que se vaya de Cali, se muere de tristeza, aunque pasen los años, pero siempre regresa, aunque tenga dinero y viva como un rey, como Cali no hay otra, se lo aseguro a usted, como Cali no hay otra, se lo aseguro a usted. No encontrarás una rumba como esta, no encontrarás una gente tan contenta, lindas mujeres que a los hombres orgullecen en sus noches de alegría con las estrellas. Para ti, Cali bella, esta melodía. En sus noches de alegría con las estrellas, para ti, Cali bella, esta melodía.